Recuerda, un poderoso escudo es el tapabocas, si te aseguras que te cubra la nariz y la boca. Si vas a conversar, no te lo debes quitar. Y 3 pasos largos de distancia debes guardar. Cuando con otros una habitación compartas, al abrir las ventanas, el virus apartas. Lava tus manos con suficiente agua y jabón, durante 40 segundos frotándolas con atención. Si entre todos nos cuidamos, demostramos que tanto nos amamos. Somos Cruz Roja. Tarde, 6:02 y así comienza, sí, este ritmo de la noche. Miniteca FM, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Alejandro Villalobos, ahora de DJ, en esta noche de sábado, y esto pinta muy bien. Miniteca FM, y a esta hora, yo sé que mucha gente que se puede ir enfiestando con nosotros es porque van al concierto de pronto de los compadres, y van en el carro yéndonos, que les vaya bien, o quién sabe para qué plan van, o se van a quedar en la casa, o están allá en la casa ya enfiestaditos, o con ganas de enfiestarse, ¿cierto? Miniteca FM, aquí estamos los sábados listos para traerles las fiestas que tuvimos en los 80s, en los 90s, comenzando el milenio, ¿sí o no? En el Twitter, en redes sociales, numeral Miniteca FM. Los estoy leyendo, numeral Miniteca FM. Yeah. Óigame esto, óigame. No, se alborotó la fiesta en Miniteca FM, ya. De una nos fuimos. ¡Ay! Sí, están oyendo la FM, Miniteca FM. ¿Qué será lo que quiere el negro? Y todo el mundo decía, marihuana, marihuana. Aquí estamos nosotros, en Miniteca FM. Nos enfiestamos ya en la casa, ¿sí o no? Los estoy leyendo, ya saben, en Twitter, numeral Miniteca FM. Y ahí vamos a ver cómo armamos esta fiesta, ¿sí o no? Disfruta las botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira, mira alrededor. Sí, usted, que estoy oyendo, la FM, sí, la FM, pero ¿sabe qué? Que estamos en Miniteca FM, Miniteca FM, sí, como las fiestas que hacíamos en los 80s y en los 90s, donde también poníamos una que otra de estas que la gente cantaba y felices bailaban. Viví, hoy ya no puedo seguir. de Miniteca FM. Miniteca FM, los estoy leyendo. El hashtag es numeral Miniteca FM. Y ahí me van pidiendo cancioncitas, ahí me van contando en dónde andan metidos, qué fiestas se están acordando, de qué, oiga, ¿de qué época es usted? ¿Usted era de los proms de los 80s? ¿De los 90s? A ver, los estoy leyendo y vamos, y nos vamos moviendo en la época, ¿sí o no? Enfiestados con Miniteca FM y no, mejor dicho, fiesta prom que se respetara. Fiesta de 15 con Miniteca que se respetara en los 80s y en los 90s. Ahí donde no pusieran Reggae Nights. Yeah, man, Reggae Nights. You live on the love. So turn on the light, make it shine bright. And listen to this. Jam it. So don't miss out on this session.

nuestro amor es para siempre. Nos gustamos demasiado. Ni tú ni yo les dejaremos ofendernos. Ni tú ni yo somos culpables de querernos. Estamos de Miniteca FM en los 94.9. Yo soy Villalobos y ando acá de disc jockey los sábados. Y vea ya, 6:38, 6:39 ya se está volando y acabamos de empezar. En las fiestas ochenteras y noventeras, ¿se acuerdan que hacíamos nuestras tanditas, nuestros momentos de rock en español? Ah, sí, señor. Entonces, que sea este el momento. Y después de ni tú ni yo, ni tú ni nadie. Antes fui mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sé que sí, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable o lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. No es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después, pero sobreviviré. Sé que podré sobrevivir. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable o lo fui yo. Puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es perder perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. poníamos, y si poníamos a la gente en las fiestas a cantar las del rock en español, tenía obligatoriamente a que sonar Mateos. Estamos en Miniteca FM y aquí andamos de fiesta. Yo leyéndolos en Twitter con el numeral Miniteca FM, haciéndoles caso. Yo soy el disc jockey, pero ustedes Al Capone, así como decía el chiste ochentero. Obsesión. No, para mezclar también me tengo confianza. El computador hace todo. Miniteca FM 94.9. 15 minuticos ya para que sean las 7 de la noche, pero frescos. Hasta ahora está comenzando esto. Hasta ahora está comenzando esto. ¡Ay, qué poder! ¡Qué poder esta canción! De mis favoritas en los proms cuando las poníamos. Esta de Sonia. Esta es la FM. Yo estoy aquí de Miniteca FM. En esta me voy a ir con una que la ponían, mejor dicho, esto era de principios de los ochentas en las fiestas. ¡Ay! ¡Ay, qué buena! Hace mucho no la había. La descubrí ahorita revolcando un poquito la nube. Óigame esto, este grupo era demasiado buena. Demasiado bueno. En la Keops el Gordo Mix la ponía y Nano le encantaba. Si era pura fiesta, qué cosa tan loca. No, me enfiesté. 6:51 ya, y a mí se me disparó esta vaina. No sé en qué momento empecé a sentir esa alta energía. No, ¡qué delicia! Miniteca FM en los 94.9, Evelyn Thomas, High Energy. Están enfiestados, ¿sí o no? O sea, no soy el único. No puede ser el único yo aquí en esta cabina de radio leyendo mensajes en Twitter, el numeral es Miniteca FM, y solo oír la canción, leerlo, saber que también están en el mismo momento, me pone muy, muy contento. Clásicos en Miniteca FM. Y nuevamente, cambio de sonido, volvió la orquesta. Estamos en Miniteca FM. ¡Marcela! No sé si el tiempo ha terminado o si fue que comenzó. Soñado, era tú a quien quise yo y sale el sol, duerme la luna y en mi pecho tú también llenas mi alma de ternuras con que